Juan Espinosa del Villar, soy boliviano y creo en Latinoamérica como un espacio donde está emergiendo realmente una propuesta de transformación y de deseo y de cambio y de innovaciones desde culturas, desde el movimiento social de las culturas. Y creo que ese es un valor fundamental en este momento. El sol es de los nuestros. Pertenezco a una organización que se llama Telartes. Telartes es una plataforma, es una red. Decimos Telartes Culturas en Movimiento, porque aglutina gestores, artistas, periodistas, activistas, desarrolladores, que están trabajando desde la cultura en todo el país, organizados desde sociedad civil. Estamos presentes en los 9 departamentos del país. Y estamos trabajando ya hace 4 años en Bolivia, fundamentalmente en incidencia política, en comunicación, en economías creativas y en el trabajo de formación y todo el tema de la circulación cultural. Vamos, caravana, vamos, caravana. Estamos conectados a muchas redes latinoamericanas. Trabajamos en Facción, que es una red de media activismo, de comunicación independiente, que estamos de alguna manera disputando los espacios de información a la gran media y a los medios de comunicación tradicionales, donde están integrados más de 22 países desde la Argentina hasta México, y trabajamos permanentemente en esta vía. Estamos vinculados a otra red grande latinoamericana que se llama Minca, que es un banco de recursos culturales también colaborativo, también pensando las economías colaborativas, las economías creativas, la sostenibilidad de nuestros procesos, y también trabajando vinculados a otra red que se llama Ella, que trabajamos desde los feminismos que tenemos hombres y mujeres y que de alguna manera son también una nueva plataforma de acción para luchar contra la discriminación, para luchar contra la homofobia, para luchar contra la transfobia, para luchar contra los machismos y los patriarcalismos, y realmente vernos de otra manera como humanos y humanas. De Telartes, bueno, estamos en Facebook como Telartes, ¿sí? Y pueden hacerse amigos de Telartes y van a recibir mucha información. Estamos en Twitter, estamos en la página web www.telartes.org.bo. de Bolivia. Estamos trabajando desde las redes y creemos que el siglo XXI podemos hacer cosas muy fuertes desde la colaboración y desde el sabernos abundantes.